Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional. Literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca también aprieta. El largo paro de los trabajadores del subterráneo contra la empresa Metrovías pone en el centro del escenario unos cuantos temas que no se circunscriben solamente a los reclamos gremiales o a las disputas políticas entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La demora en encontrar soluciones nos demuestra claramente cuál es la intencionalidad política, venga de los funcionarios que venga. Hay una nula predisposición para afectar los intereses de la clase que más ganancias económicas ha tenido en estos tiempos, o sea, la clase empresaria. Después, y solamente después, están los otros entre telones. Y ahí tampoco nadie se puede hacer el desentendido, ni plantear ingenuidades que no les digiere nadie, ni el más indiferente. Mauricio Macri hace su juego, un juego que le permiten los inexplicables apoyos de la mayoría de ciudadanos porteños, que lo mantienen sentados en un sillón que siempre le quedará grande. Y no es porque sea un inútil, un cínico o un inepto, sino simplemente porque es coherente con su clase de pertenencia, con sus negocios propios o asociados. Porque, ¿qué es prioridad para él? ¿Un acuerdo con los sindicatos? ¿Seguir dando vueltas amparado en esa fina legalidad jurídica para no hacerse cargo de los subterráneos? ¿O coincidir sin querer queriendo con los intereses empresarios de los Rogio? La respuesta es obvia, porque lo demuestra claramente la manera como administra la ciudad. Y si el ingeniero hace y juega como le parece, el gobierno nacional no se queda atrás. Encima con algunas cartas más a su favor, que van desde una estrategia más compacta y elaborada que la de su opositor, hasta la posibilidad de ir navegando en aguas mansas junto con las mitades gremiales en disputa. Total, si se desmadra, ahí se puede apelar a la ineficaz conciliación obligatoria. Y además de cumplir con sus dos objetivos centrales: uno, la responsabilidad le cabe toda al gobierno de la ciudad, porque no se hace cargo de los subterráneos; y dos, las partes sindicales juegan a favor, entonces el tope de las paritarias lo manejamos nosotros. Así, con los dos objetivos cumplidos, matan tres pájaros de un solo tiro, porque el tercer objetivo es no tener conflicto con los empresarios, de ahí el límite en las paritarias. La tercera pata, la parte sindical, la puja entre los llamados metrodelegados y la Unión Tranviarios Automotor, de un sector con bases combativas y otro burocrático, acostumbrado a la tranza. Hay que recordar que la UTA en marzo firmó una paritaria que fue la más baja en las negociaciones con las patronales, el 18%, y esta vez aceptan el 23% y se bajan de la medida, demostrando claramente los intereses que defienden. Y en cuanto al sector combativo, el término está un poco sobredimensionado porque su límite está claro y es no moverle mucho el piso al kirchnerismo. La cuarta pata, la que debería ser la más activa e importante, es el resto de los sectores sociales, la mayoría victimizándose, o lo que es peor, manteniéndose al margen, cuando lo primero que correspondería, más allá de todo análisis político, es ponerse a favor del reclamo reivindicativo. Por solidaridad de clase, se tendrían que dejar a un lado los egoísmos personales o las dificultades que se puedan tener para llegar en horario al trabajo. No es culpa de los trabajadores que llaman a un paro que se haya impuesto la flexibilización laboral, la trampa del pago de los plus por puntualidad o presentismo, la precarización laboral, la tercerización o el trabajo en negro. Ahí tiene que quedar claro que la responsabilidad es de los gobiernos de turno, Ponerse en contra de los reclamos de los trabajadores no es ni más ni menos que ser cómplices de los que impusieron la inestabilidad en los empleos y los bajos salarios, o sea, los gobiernos y la clase empresaria. Buenas noches, oyentes. Esa fue una opinión, una simple opinión, y ahora nos relajamos con música. Porque hoy nací un rock viejito del trío Manal. Hoy adivino qué me pasa, sí, porque mi nombre no soy yo. Y no soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, y el viento de los vivos me despertó. Soy porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol y el viento de los vivos me despertó. Thank you. quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! Esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3 con el teléfono de contacto el 512-1690 y en la web, no olviden, radionautafm.wordpress.com. Vamos a alguna noticia de nuestra Argentina. La presidenta Cristina Fernández se reunió el jueves en la Casa Rosada con el sector de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, que lidera el sindicalista Hugo Yasky, afín al kirchnerismo. Los dirigentes gremiales plantearon la prioridad de preservar los puestos de trabajo frente a la crisis económica internacional y proyectos de ley para agravar los altos ingresos y reemplazar al actual impuesto a las ganancias, amén de otros para combatir la tercerización, cratizar las organizaciones sindicales. La Miss Yasky negó que en la reunión se haya tocado el tema subterráneos. No obstante, el metrodelegado Roberto Pianelli fue parte de la comisión, Manuel Aval Medina y el dirigente de la Cámpora, el diputado André Larroque. Más allá de los resultados concretos, el acto mostró la estrategia del gobierno en su negociación con los sectores gremiales afines, ya que el mismo día el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, había recibido a la cúpula de la Confederación General de los Trabajadores, nucleada en el antimoyanismo. En dicha reunión se acordó un principio de convocatoria del Consejo del Salario con el claro objetivo de poner un tope a los acuerdos de paritarias. Uno de los gordos, Rodolfo Daer, aseguró que no superará el 25%. Además del citado, asistieron Juan Belén de la Unión Obrera Metalúrgica, Andrés Rodríguez de la Unión del Personal Civil de la Nación, Oscar Lescano de Luz y Fuerza, Omar Maturano de la Fraternidad, Jorge Lobay de la Unión Obrera Textil, Norberto Di Próspero del Personal Legislativo. Grupos que se llaman a sí mismo Provida con el apoyo de los legisladores tucumanos, el demócrata cristiano José Páez, el concejal del bucismo Claudio Viña y el diputado nacional de la Unión Cívica Radical Juan Casañas. Estos grupos entraron con prepotencia en la sede del Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, tratando de impedir el desarrollo de un taller de capacitación para pueblo de los abortos no punibles. Con grito destemplado de genocida, de lesa humanidad o asesina, las jornadas estaban previstas por el de salud tucumano Pablo Chedlinaldo a los trabajadores públicos. Todo está atado con el alambre y este tejido sufrió un nuevo agujero con la renuncia de la presidente tecnócrata con cero de experiencia política. Se vio afectada por los inminentes recortes en el área de educación y ante la imposición de dos funcionarios afines al jefe de gabinete Alberto Pérez, que iban a desembarcar en temas económicos de educación, paritaria docente representando al ministro por el Rally Barrio Nuevo. Así decía mi abuelo. Ata mis quique, mis guiata, me atas el alma y el corazón. Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor. Vengo buscando dulzuras, coplas maduras, coplas de sol. Cuando la vida la nueva por las trincheras quema el dolor. Ande un payar los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar. Manuel Roldán, Benavides, tus glorias viven en el lugar. Ata mis que a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. De chilalo, de miel de palo, doca y mistol. Tierra siempre enamorada, dulce y salada, salitre en flor. En un té llenar de esperanza chusis y manta todo color. La mujer atamisqueña entre sus venas teje un dolor. Con chacareritas, quichuas, fogón y quichuas todo sentir. Los criollos de Pampa y hasta sus penas gastan bombo y violín. Atamisque a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. Andrea Fabra, diputada del Partido Popular Español, tuvo su momento de fama mediática cuando pronunció el tristemente célebre "que se jodan" en el Congreso, y en medio de los anuncios de los más duros recortes que ha conocido la historia de ese país. La citada se afilió al Partido Popular a los 16 años, estudió Derecho en Madrid, se dice que fue una alumna destacada. Con 25 años fue nombrada asesora del secretario de Hacienda Juan Costa, de la provincia de Castellón, que es precisamente de donde proviene la familia Fabra, cuyos antepasados han acaparado la diputación desde hace casi siglo y medio. O sea que por portación de apellido, la diputada actual llegó al Senado por designación de las Cortes Valencianas, no por una elección, y de ahí saltó al Congreso tras dos comicios. Sus antepasados familiares se han caracterizado por su falta de escrúpulos en sus actividades políticas y por pertenecer siempre a alianzas antirrepublicanas, de derecha y católicas. Su padre, Carlos Fabra, fue presidente provincial de Castellón durante 16 años y se dice que nunca necesitó ser cabeza de lista en los procesos electorales para ser el hombre fuerte de la provincia. Este personaje desde el 2010 está imputado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y por defraudación a la Hacienda en más de 1 millón de euros. La investigación es al respecto revelaron que en sus declaraciones de renta se incluían muchos supuestos premios ganados en la lotería. Los cargos no bastaron para que el actual presidente español, Mariano Rajoy, lo calificase de ciudadano y político ejemplar. Como buena hija, Andrea Fabra siempre ha estado, cuyo colmo ha sido inaugurar un aeropuerto que no tiene permiso de vuelos y en cuya rotonda de acceso tiene un estatua que el New York Times consideró un símbolo de la ruina y el despilfarro en España. Juan Manuel Sánchez Gordillo también tuvo su momento de fama mediática, aunque él lo ha tenido desde la vereda de los jodidos por la crisis. Sánchez Gordillo es líder jornalero, fundador del colectivo de unidad de los trabajadores CUT, brazo político del sindicato de su momento de popularidad a comedores comunitarios. Sánchez Gordillo es alcalde de la lucha del sindicato de obreros del campo con el apoyo de sacerdotes, con huelgas de hambre sentadas en la catedral de Sevilla y ocupaciones de campo a mano del 2% de la población y la situación de la clase más oprimida y pobre de España. La tierra comunal, la tierra es comunal. Los trabajadores están reunidos en cooperativas y cobran el mismo jornal. Sánchez Gordillo es diputado y un militante cuyos ejes de lucha han sido coherentes a través de los años. Dos miradas opuestas y contradictorias para meter la nariz en la crisis española y ver los caminos a los que conducen liderazgos políticos tan disímiles. Vamos a escuchar por el grupo de rock Black Sabbath, Paranoia. We'll be right back.

Chavela Vargas cantó con los mejores de esa época, Jorge Negrete, Pedro Infante, Agustín Lara, y también vivió un tiempo en Coyoacán, en la famosa casa de Frida Kahlo y el pintor Diego Rivera. Son públicamente conocidas sus aventuras amorosas, reales o inventadas, con la misma Kahlo y con las actrices Ava Gardner y Melina Mercury, así como con variadas señoras y señoritas anónimas, después de tumultuosas fiestas y borracheras. Después de superar 2 décadas de sinsabores, de ahogar las penas pasadas en millones de litros de alcohol, el ostracismo, el olvido, vino un regreso cuando muy pocos se acordaban de ella. Chavela actuaba en El Hábito, un cabaret en Coyoacán, regenteado por Liliana Felipe y su compañera Jesusa Rodríguez. Ahí la vio el empresario español Manuel Rodríguez y la convenció para que cante en El Caracol, en Madrid. De ahí saltó a los escenarios destinados a los elegidos, el Lope de Vega en Sevilla, la Plaza del Rey en Barcelona, y los más grandes, el Olympia de París, el Carnegie Hill de New York y el Palacio de las Bellas Artes en su México adoptivo. Otra vez los halagos de la fama, la admiración de otros artistas como Jean Moreau, Almodóvar, Sabina, y aunque políticamente solo era incorrecta en su desprecio por las convenciones sobre el sexo y el género, y nunca hizo una militancia de su lesbianismo, vale su valentía de haberlo asumido en los años en los que muy pocos se animaban a asomar siquiera la cabeza del closet. No en vano el gran escritor mexicano Carlos Monsiváis aseguró que Chavela supo vivir como le dio la gana, en una época en la que a nadie sabía darle la gana. Chavela Vargas se fue físicamente y, como dice Alejandro Modarelli, que la muerte con ella tenga mucho cuidado. En el Boulevard de los Sueños Rotos, una canción de Joaquín Sabina dedicada a Chavela Vargas. De los sueños rojos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. llora Chavela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora Chavela por el bulevar de los sueños rotos. Se puede hoy hablar bien de un escritor que con el correr de los años fue pasando a un injusto segundo plano en el canon de la literatura universal, que es más recordado y reconocido por sus actividades como periodista en España durante la Guerra Civil, los años 1937-1938, en China en 1944 y en la Segunda Guerra Mundial en el 44 y el 45. También por sus cacerías en África, su afición a la tauromaquia, sus épicas borracheras en Madrid, París, Cuba y sus mojitos interminables, o en cualquier lado. Por las personalidades que conoció y frecuentó, Gertrude Stein, Francis Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Joan Miró, John Dos Passos, Fidel Castro, y seguiría la lista interminablemente. Egocéntrico, machista, homofóbico, ideológicamente contradictorio, aristocráticamente populista, si el término vale, e irreligiosamente amoral. Su estilo duro, sencillo, lleno de imágenes realistas en sus descripciones, donde la acción y la práctica sobrepasan a la teoría y los moldes psicológicos, nos convence que la aventura humana, la vida, es juventud y audacia, y que aún en la decadencia del individuo sometido e inmerso en los engranajes de la sociedad burguesa, como en fiesta, o en su derrota e impotencia ante la superestructura de la violencia en las guerras, como en Adiós a las Armas, o en su fe tozuda, sostenida por el amor propio, aún en la pequeñez de su individualismo, capaz de hacer frente a las fuerzas más poderosas de la naturaleza, como en El Viejo y el Mar, Ernest Hemingway, dice Italo Calvino, es hijo de las contradicciones de una época, rebelde y acusador por un lado, pero por el otro, sin fe en el futuro y en cambio, desesperadamente a la búsqueda de un mito oscuro de antigüedad. Hemingway se casó 4 veces y esto viene a cuento porque en la señal de cable HBO se estrenó el film Hemingway y Hellhorn, en la que se recrea la turbulenta relación entre el escritor y la que sería su tercera esposa, la corresponsal de guerra Martha Hellhorn. Dos personalidades fuertemente egocéntricas que se conocen y se juntan en el contexto de conflictos bélicos que marcan a fuego el siglo XX, la Guerra Civil Española, el avance del fascismo en Europa y la invasión japonesa en la China, donde ya asoma el germen de la revolución maoísta. La norteamericana Hellhorn llega a España como corresponsal de guerra de la revista Colliers, una profesión que en la época no era destinada a mujeres. A ella el escritor le dedica Por quien doblan las campanas, y con ella trastabillan su masculinidad y su machismo, no solo porque compiten de igual a igual en litro de alcohol bebidos o cantidad de tabaco consumido, sino y sobre todo porque Hellhorn es intrépida, inteligente, contestataria y tan indómitamente aventurera como el escritor, y porque además es ideológicamente menos contradictoria. La película está interpretada por el actor inglés Clive Owen como Hemingway y la australiana Nicole Kidman como Hellhorn. Además, aparecen David Stratton como el escritor norteamericano John Dos Passos, Tony Chalhoub como un agente soviético de Stalin y Robert Duvall como el general del ejército ruso, ambos maniobrando dentro de las filas republicanas en Madrid. Santiago Cabrera interpreta al famoso fotógrafo Robert Capa. La película mezcla material de archivo proveniente del film Tierra de España del holandés Hobbes Ivens, interpretado por Lars Ulrich de la banda de rock Metallica, y a pesar de ser un poco melodramática, se deja ver. La banda de sonido incluye el tango Fumando Espero, interpretado por una muy frutal actriz de reparto, de la que vale la pena averiguar por lo menos el nombre. El director es Philip Kaufman, el de Los Elegidos. Vamos a escuchar por Vanegas y De Lío, Fumando Espero. Es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendida en la cheslón, soñar y amar. Era mi amante, solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios. Y el devaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo, sedientos de pasión. Por eso estando mi bien, en mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, dame, que así me vuelvo loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Dame el humo de tu boca, dame, que así me vuelvo loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped. Prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse. Prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Dice el mito que estaban el poeta Vinicius de Moraes y el compositor Antonio Carlos Jobim en la mesa del Bar Veloso, en una esquina de la playa de Ipanema, entregados ambos a dos de sus pasiones, esto es, compartir tragos y a la vez admirar chicas hermosas. Y fue ahí que un en especial concita su atención, impactándolos con su adolescencia en flor, sus ojos verdes, su largo pelo oscuro en cascada y su caminar ondulante. Y que ahí, precisamente, nace la canción que junto a Yesterday de los Beatles tiene el mayor número de versiones grabadas en todos los tiempos. La otra historia, un poco más real, es que los versos de Vinicius fueron escritos en Petrópolis, que el autor les había puesto el nombre de Menina que pasa, y que luego Jobim le adosó esa melodía que el tiempo hizo inmortal. Garota de Ipanema se estrenó hace 50 años en el Aubon Gourmet, un nightclub de Copacabana, donde Vinicius y Jobim, junto con el otro símbolo del bossa nova, Joao Gilberto, y el conjunto Os Cariocas, hacían un show que titularon Encontro. En esa época, Vinicius era funcionario diplomático y a través de las 45 noches que presentaron el espectáculo, fue paulatinamente abandonando su comportamiento formal para hacer aparecer al poeta bohemio y apasionado del whisky que era. La música traería el bossa nova y esa moda mostraría la cara de un Brasil en una etapa de modernización desarrollista, la cara de un gigante que parecía empezar a despertar para superar las históricas desigualdades sociales, proceso que sabemos luego se frustró. Cuando la canción se hizo famosa, Vinicius reveló que la musa inspiradora existía, que en carne y hueso se llamaba Eloisa Eneida Meneses Páez Pinto. Verdad o simple intención de corporizar su invención poética, qué importa, la leyenda ya superó realidad o ficción. Dice Vinicius en el poema El obrero en construcción: él levantaba las casas donde antes no había nada. Como un pájaro sin alas, él subía con las casas que brotaban de su mano, mas todo desconocía de su ímproba misión. No sabía, por ejemplo, que una casa es como un templo sin religión, como tampoco sabía que la casa que él hacía construía su libertad en su misma explotación. En verdad, ¿cómo podía un obrero en construcción comprender por qué un ladrillo era más caro que el pan? Ladrillo se la apilaba con pales, cuadra y cemento. En cuanto al pan, lo comía. ¿Mas quién va a comer ladrillos? Y así el obrero iba, con sudor y con cemento, alzando una casa aquí, allí un departamento, allá una iglesia, al frente un cuartel y una prisión. Prisión que lo apresaría si no fuese eventualmente un obrero en construcción. Pero él desconocía este hecho verdadero, que el obrero hace la cosa y la cosa hace al obrero. Así fue que cierto día, en la mesa al ver el pan, al obrero lo sacude una súbita emoción, al constatar asombrado que todo en aquella mesa, plato, vaso, botellón, era él quien los hacía. Él, un humilde operario, un obrero en construcción. Miró en torno, quinqué, banco, catre, calderón, vidrio, ventana, pared, casa, ciudad y nación. Todo lo que había, era él quien lo construía. Él, un humilde operario, un obrero que sabía ejercer su profesión. Ah, hombre de pensamiento, vosotros nunca sabréis cuánto aquel humilde obrero llegó a saber esa vez. En esa casa vacía que con sus manos alzara, un mundo nuevo nacía que él jamás imaginara. El obrero emocionado sus propias manos miró, sus duras manos de obrero, de un obrero en construcción, y observando sus huellas tuvo la revelación de que en el mundo no había casa que fuera tan bella. Y un hecho nuevo se vio que a todos maravillaba: lo que el obrero decía, otro obrero lo escuchaba. Así fue que el operario de la obra en construcción, que siempre decía sí, comenzó a decir no, y vio cosas a las que antes no les prestaba atención. Constató que su vianda es el plato del patrón, que su botella de tinto es el whisky del patrón, que su viejo mameluco es el ambo del patrón, que sus dos pies andariegos son los autos del patrón, que la labor de sus días es la noche del patrón, que su inmensa fatiga es amiga del patrón. Y el obrero dijo no, y el obrero se hizo fuerte en su determinación. Como era de esperar, bocas de delación murmuraron sus insidias en oído del patrón. Hagan que piense al contrario, dijo él del operario, y al decirlo sonreía. Al otro día el obrero salió de la construcción, fue enseguida rodeado y sufrió, predestinada, una primera agresión, y fue su casa escupida y fue su brazo quebrado. Mas cuando fue preguntado, el obrero dijo no, sintiendo que la violencia no doblaría al obrero. Un día intentó el patrón doblarlo de otra manera. Así lo fue conduciendo muy alto en la construcción, y en un momento del tiempo le señaló la región y, mostrándola al obrero, hizo esta declaración: te daré todo el poder y su gran satisfacción, porque a mí es entregado y a quien yo quiero lo doy. Te daré tiempo de holgar y hasta tiempo de mujer. Todo, todo cuanto ves será tuyo si me adoras, y más aún si abandonas lo que te hace decir no. Cayó y miró al obrero, que contemplando pensaba, pero lo que uno veía el otro ni vislumbraba. El otro veía cosas, y dentro en las estructuras veía cosas, objetos, productos, manufacturas. Veía todo lo que hacía, el lucro de su patrón, y en todo lo que veía misteriosamente había una marca de su mano. Y el obrero dijo no. ¡Locura!, gritó el patrón. ¡Yo te lo doy todo a ti! No puedes, dijo el obrero, darme lo que es mío a mí. Y un gran silencio se hizo dentro de su corazón, un silencio de torturas y grito de maldición. Y el obrero oyó la voz de los que son sus hermanos, sus hermanos que murieron por otros que vivirán. Una esperanza sincera creció en su corazón, y en la noche que caía se agigantó la razón de un hombre pobre, agredido, la razón que convirtiera en obrero construido al obrero en construcción. Ahora sí vamos a escuchar Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.

demostramos que el que mucho abarca también aprieta. Seguimos en Prohibido Cumbia, Radionauta FM 106.3. Acordarse del teléfono 512-1690 y la página en la web radionautafm.wordpress.com. Vamos a mandar saludos a Raúl y a Huguito, que ya deben estar por el tercer o cuarto vino. Y no vaso, Sin Guave, en los últimos 32 años solo ha tenido un presidente, y este ha sido declarado persona non grata tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea. Se trata de Robert Mugabe, un dirigente que lideró la liberación del país africano del yugo colonial blanco, tanto por la vía armada como por la negociación política. Cuando estuvo en prisión, estuvo 11 años en prisión, ahí estudió y logró 6 títulos profesionales. Tras la liberación del país, tras la liberación de Zimbabue, los granjeros blancos, que representaban el 1% de la población y eran dueños del 70% de las tierras cultivables, fueron expropiados y expulsados del país y violentamente masacrados algunos. Tras ello, los bloqueos económicos hicieron que la inflación estallara. Había billetes de hasta 50 millones de la moneda zimbabuense. Las tierras fueron repartidas, pero la poca experiencia y la desprolijidad del reparto hicieron que la producción de alimentos cayese en un 70%. La gente sufrió hambre y Mugabe y su entorno se quedaron con las mejores propiedades. Luego, llegó una época en la que se mejoró la educación y la agricultura, a pesar de la intervención de Zimbabue en la Guerra del Congo entre 1998 y 2008, que cobró más de 2 millones de vidas. En esa guerra se dice que Mugabe consiguió un suculento botín en diamantes expropiados. En 1996 el dictador africano se había casado en segundas nupcias con Grace Marufu. Ella tenía 30 años, él 72, y la boda contó con 12.000, sí, como escuchó, 12.000 invitados. La bella Grace tiene gustos sofisticados. Aparte del palacio residencial Graceland, a la manera de Elvis Presley, donde ambos viven, la chica tiene la costumbre de viajar de compras a Malasia en aviones de la línea estatal, con mucho dinero en efectivo, mientras en el país el desempleo y la miseria se elevaron a índices mayúsculos. La población de Zimbabue en 1998 era de 12 millones de habitantes. De ellos, en los últimos 10 años, 5 millones han emigrado, la mayoría a Sudáfrica, desde donde mandan remesas de dinero a sus parientes, impidiendo así que la catástrofe económica sea más grave. A partir del 2008, Mugabe gobierna en alianza con la oposición, nucleada en el Movimiento por el Cambio Democrático. El dictador es el presidente y el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, es el primer ministro, más salomónico imposible. A los 88 años, Robert Mugabe tiene en su debe no solamente su enriquecimiento fenomenal a costa de los sacrificios del pueblo zimbabuense, también es responsable de crímenes de limpieza étnica, como la masacre de más de 20.000 integrantes de la tribu Ndebeles, además de asesinatos y torturas a sus enemigos internos. Occidente lo sancionó cuando dio muerte a una docena de granjeros blancos y expropió sus tierras. De los millares de asesinatos de gente de raza negra, no hubo una sola denuncia, lo que prueba que no todos los hombres son iguales. Vamos a escuchar al maliense Ali Farka Touré con un blues, Savane. Thank you. Kitty in the dream. Emma Lizier. Thank you. d'autres pays. Adieu, ça va. Vous dites de me donner un instrument des bombes. Donnez-nous des motopompes pour qu'on puisse quand même venir à nos besoins naturels pour trouver la vie et le savoir et la sagesse. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Soy un eterno enamorado del sexo femenino. Me enamoro con facilidad, pero ahora de manera más platónica. Ningún amor es igual a otro. El amor tiene mucho de química y hay tantos amores como química. El amor también necesita tácticas. Es una contradicción. Sin contradicción no se alimenta. No es recomendable ni prudente que una mujer enamore a un hombre, aunque no deja de ser agradable si a uno le gusta la chica. Las mujeres nunca deben demostrarle a un hombre que lo quieren demasiado, porque cuando un hombre se entera que están enamoradas de él, se da importancia. La indiferencia es lo más estimulante en el amor. Estas opiniones, mezcla de dialéctica y táctica de autoayuda, aparecieron en 1997 en Juventud Rebelde, el órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas, el brazo juvenil del Partido Comunista Cubano. Y claro, no las dijo cualquiera, sino el mismísimo Fidel Castro Ruz, el único de los grandes revolucionarios políticos que se mantienen con vida. Fidel nació en Virán, antigua provincia de Oriente, un día como hoy, 13 de agosto, en 1927, aunque se dice que el padre Ángel Castro lo anotó como si hubiese nacido en 1926, para que en 1941 ingresara en el segundo grado del prestigioso Colegio de Belén. A los 18 años, estudiante de abogacía, se incorpora como voluntario en una rebelión para derrocar al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. 3 años más tarde participaría en las revueltas populares conocidas como el Bogotazo en Colombia, tras el asesinato del líder político Jorge Elisier Gaitán. En 1948 se casa con Mirta Díaz Balart, hermana del futuro ministro de la dictadura de Fulgencio Batista, Rafael Díaz Balart. Batista había asumido el gobierno tras un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. El golpe truncó las aspiraciones de Fidel de ser candidato por el Partido Ortodoxo a un escaño en el Congreso cubano, dedicándose a partir de ahí a denunciar a la dictadura y a preparar la rebelión del 26 de julio de 1956, cuando con un grupo de seguidores intenta el asalto a la segunda fortaleza militar del país, el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. La revuelta fracasa, Fidel es encarcelado y condenado. Luego se le indultará y marchará exiliado a México. Como abogado había asumido su propia defensa con un alegato que tituló La historia me absolverá. Condenado a 15 años de cárcel, fue trasladado a la prisión de Isla de Pinos, 30 millas al sur de las costas de Cuba. En 1954 presenta demanda de divorcio contra Mirta Díaz al considerar que su esposa lo había traicionado éticamente al recibir una pensión del gobierno de Batista. Fidel vuelve a Cuba el 2 de diciembre de 1956, desembarcando clandestinamente y preparando la revolución en Sierra Maestra

y menos riguroso en las investigaciones. La sobremesa de Chaplin, lunes a las 10 de la noche. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Radio Nauta, 106.3. Radionautafm@gmail.com. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. En 1995 tenía 21 años y era una pasante o becaria en la Casa Blanca, que entre sus tareas varias estaba la de ir al despacho Oval para llevarle refrigerios al entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. El contacto diario con el político demócrata derivó en una relación de 18 meses que incluyó un mix de llamadas de alto contenido erótico, escarceos con un puro y un vestido azul ceñido y de alta costura, y el promocionado sexo oral. Todo derivó en un proceso por perjurio a Clinton en diciembre de 1998. Bill había negado reiteradamente haber tenido un affair sentimental con la becaria. Se le acusó también a sí mismo a Clinton de obstrucción a la justicia. A los 39 años, Mónica Lewinsky, ya lejos del Moneygate, ha realizado desde entonces varios intentos empresarios con su imagen. Línea de bolsos, una dieta de adelgazamiento con su nombre, programa televisivo en el que sugería a los concursantes cómo elegir a su príncipe azul, corresponsal de moda del canal londinense Channel 5, ya que Lewinsky estuvo un año en Londres haciendo un posgrado en psicología social en la London School of Economics, y como hasta ahora no tiene un trabajo estable, planifica montar su propia empresa de relaciones públicas, contando para ello con el apoyo económico de su propia familia. En el 2000 había salido a la venta Mónica's Histories, su biografía autorizada escrita por el periodista Andrew Morton. Por esto la ex becaria percibió $500,000. En el 2002, por el documental Mónica en blanco y negro, recibió una suma similar. Y en el 2004, cuando aparece en la memoria de Clinton, concedió una entrevista al Daily Mail, asegurando que su relación no fue solo física, como aquel decía en el libro. En el 2007 les pidió perdón a Hillary y Chelsea, la mujer y la hija de Clinton. Y a pesar de que luego ha tratado de desvincularse de todo lo que tenga que ver con la aventura, el estigma de la becaria y el sexo oral en el Salón Oval difícilmente la abandonarán. Escuchamos por Amy Winehouse, Back to Black. So far, ganadora de un montón de premios Emmy, el equivalente al Oscar cinematográfico, en las diferentes temporadas en las que ha sido exhibida en la televisión. Mad Men es una serie de culto, aclamada y vista por millones de fanáticos. En esta sociedad capitalista, que una serie que se inserte en el mundo de la publicidad tenga éxito no debería llamar la atención. En un mundo donde la apariencia es todo, nada es lo que parece. Ambientada en el New York de los 60, se mete en los conflictos y las relaciones de las personas que trabajan alrededor del mundo publicitario, partiendo de una de las agencias más famosas de la época. Recordemos que los 60 fueron los años de apogeo para los publicistas creativos, con ideas, eslóganes y campañas que cambiaron totalmente el concepto y el manejo del lobby propagandístico, coincidiendo con la bonanza económica de una sociedad conservadora, prejuiciosa, pero muy consumista. Es una época donde el mundo es gobernado por hombres, donde las mujeres tenían que ser sumisas y dependientes. Mad Men es el reflejo de esas relaciones entre los géneros. Los altos mandos están destinados y reservados para el género masculino. Las mujeres opinan si se les permite la palabra, son vulnerables al acoso sexual, soportan estoicamente las infidelidades. Sin embargo, tienen que verse lindas y cumplir con la crianza de los hijos y las tareas domésticas. Las esposas tienen menos voz y están más sometidas que las amantes. Es un contrato social no escrito, pero respetado por todos. Se fuma, se bebe, se tiene mucho sexo, y aquí también es el hombre el que domina y elige. Para la mujer, no ser acosada es descender en la escala jerárquica de sus relaciones sociales. Amor, ese flechazo que golpea tu corazón, eso no existe. Se le ocurrió a la primera persona que tuvo que vender un cosmético. El amor es algo que alguien como yo creó hace unos cuantos años, dice el protagonista conversando con una cliente sobre los sentimientos. La contracara del cinismo y el machismo de Mad Men y las miserias perfumadas de una sociedad y sus contradicciones aparecen con toda su dimensión y crudeza entre los callejones de los guetos de la ciudad de Baltimore en The Wire, una serie que ya concluyó tras 5 temporadas y que el HBO está repitiendo. Con la violencia explícita, brutal, el lenguaje de las bandas mostrado crudamente, traspasando incluso los límites tácitamente permitidos de la incorrección política, nos muestra la descomposición in situ del sistema institucional, la exclusión, el racismo, la corrupción, las drogas. Si Mad Men nos muestra las hipocresías morales y los prejuicios de una sociedad capitalista, el costado fashion, The Wire nos tira sin anestesia las tripas sangrantes de ese sistema. Las dos valen la pena. Más que cualquier película, las series mandan, las recomendamos. Escuchamos ahora Money por Pink Floyd. Don't give me that do good, good boy. Mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Del escrache, esta vez nos encontramos con el dilema de que hay tantos hechos indeseables y tantos protagonistas en el límite de la estupidez o traspasándola, que no sabemos o no podemos quedarnos con uno solo. Desde los tamberos santafesinos que en el marco de una medida de fuerza, y esto ya ha sucedido lamentablemente muchas veces, le faltan el respeto a la necesidad y la pobreza de millares de chicos tirando al desperdicio millones de litros de leche con el pretexto de que no los pueden donar a comedores comunitarios porque no se puede tomar sin pasteurizar. ¿Quién no tomó alguna vez un vaso de leche de vaca recién ordeñada después de un buen hervor? Falta de estrategia, incapacidad, por lo reiterativo del hecho, puro egoísmo y nula conciencia social. ¿O qué me importan los pobres, vio? Después está el cura pampeano que saluda a un asesino en el día del cumpleaños. El cura que saluda a Videla es el reflejo de una iglesia que jamás reconoció y ni pidió disculpas por su complicidad en los crímenes de la dictadura. Para cerrar, y esto ya sin comentarios, el funcionario cordobés que propuso matar a las palomas para darle de comer a los chicos de los comedores sociales. Un imbécil. Escuchamos al Juan Cedrón Trío, Bandera Baja, Ella se reía. Hace unos cuantos años, en un barrio de chatas, hubo una piba hermosa que me calzó los puntos, con la que por las tardes del brazo íbamos juntos a robar por las quintas jazmines y foscatas. Era un romance puro, sereno, de inocencia, un romance de aquellos que lleva el casamiento, mas por robarle un beso un día surgió un resentimiento, y del resentimiento para siempre la ausencia. A esta piba del barrio que no pude hacer mía, que lució su pureza igual que un camafeo, como un taxi nuevito, y la vi que venía. Hoy la vi que giraba linda como una laja, que agarró por corrientes con bandera en flameo y volvió por la valle con la bandera baja. Thank you. Ella era una hermosa Nami del arroyo, él era un troesma pausar la ganzúa. Por eso es que cuando de afanar volvía, ella en la catrera contenta reía, contenta de echarse dorima tan púa. De noche él robaba hasta la alborada, de día dormían los dos abrazados, hasta que la yuta que lo requería lo alzó de su saca y ella se reía, mientras a devoto iba el desdichado. Tras la negra reja de la celda enorme, a su compañera llorando batía, por vos me hice chorro, créeme, paloma, pero indiferente al dolor del choma, alzando los hombros ella se reía. Pasaron los días, vino la sentencia pa' Tierra del Fuego, al Punga embarcaban a las 6 en punto de una tarde fría. A las 7 ella se apiló otro rufa, a las 8 andaba con él de garufa. Ay, ay, sonar en las 9. Se reía. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. La mayoría de las multinacionales que explotan el oro y otros minerales en la controvertida minería a cielo abierto utilizan a Canadá como centro financiero. Ahí asientan su negocio en virtud de los múltiples beneficios legales e impositivos que les ofrece ese país. Las cámaras mineras que promocionan la actividad mienten descaradamente cuando dicen que Canadá y sobre todo Toronto practican esa modalidad de extractivismo de los minerales, que como todos los países centrales, solo lo destinan a los países periféricos. Las empresas mineras están registradas en el país del norte, pero no existe realmente ahí. Simplemente se inscriben por el gran apoyo judicial, diplomático y de exenciones que encuentran. Y en ese sentido, Canadá no es el país serio y jurídicamente confiable que promocionan los capitalistas. La propia revista Forbes dice que las bolsas de valores canadienses, sobre todo la de Vancouver, son verdaderos tugurios de apuestas. Vancouver, dice la revista, es la capital mundial de las estafas. Y lo dice un medio que de marxista no tiene una letra, como para que los empresarios no nos sigan vendiendo fruta podrida. Vamos a escuchar Entre Caníbales por Soda Stereo. Las pasantes que matan hasta el fin. Mientras te muevas lento, hija de ese nombre que mata. FM Radionauta 106.3. La valentía del pueblo paraguayo pasó a la historia en tres hechos y frases reales. La primera es la del general Francisco Solano López, el mariscal Francisco Solano López, quien se niega a rendirse a pesar de saber que no tiene salida. Ni rendición ni exilio. Pelea hasta morir, grita, muero con mi patria, en el arroyo Aquidabán, Nigüí. La segunda es la de su hijo Panchito, que tiene 15 años y que enfrenta al enemigo defendiendo a su madre y a sus hermanos más pequeños. Un coronel paraguayo nunca se rinde, grita antes de ser muerto. La tercera es la de Elisa Lynch, esposa de Solano López y madre de Panchito, que les pregunta a los verdugos invasores, ¿es esta la civilización que ustedes han prometido? Los tres fueron pronunciados en el mismo día, en el mismo escenario, en la derrota final de un país, el Paraguay, que peleó solo contra los ejércitos del Brasil, Argentina y Uruguay. Pedro II, Bartolomé Mitre, Venancio Flores, obedientes empleados del Imperio Inglés. Vamos a escuchar a Menores por el uruguayo Fernando Cabrera. Pegamos. La TV les pega, poniendo en sus ojos valores que nunca podrán comprar. Que nunca podrán comprar, porque nunca tendrán trabajo, ni educación, ni modales. Nosotros los empujamos. Reducir la mayoría, la edad para ser grande, piden los mayores que estudiaron derecho. ¿Quiénes son los insociales? Pregunta un imparcial. La pobreza es tan caliente que nos quema de vergüenza. Les pegamos, la TV les pega, poniendo en sus ojos valores que nunca podrán comprar. ¿Qué? que nunca podrán comprar porque nunca tendrán trabajo, ni educación, ni modales. Nosotros los empujamos. Reducir la mayoría, la edad para ser grande, piden los mayores que estudiaron derecho. ¿Quiénes son los insociales? Pregunta un imparcial. La pobreza es tan caliente que nos quema de vergüenza. La pobreza es tan caliente que nos quema de vergüenza. La pobreza es tan caliente que nos quema de vergüenza. Y ya nos estamos yendo. Hemos tratado de exponer opiniones, eso simplemente. Después el ejercicio de pensar a través de ellos ya es más complicado. Claro que nuestra intención es esa, provocar una reacción con lo que decimos que sirva para tener un criterio a través del conocimiento. En nuestro caso la intención es claramente política, los acontecimientos que comentamos también. Hasta lunes, ya vienen los chicos de la sobremesa de Chaplin. Para irnos, una cumbia. Mi plato de barro por Chicha Libre. Chao.